básicamente. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Buenos Aires. Ana María Martínez, obrera metalúrgica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, fue asesinada y desaparecida en el año 1982. El juicio que investiga su crimen está en el final de la etapa testimonial. La cuñada de Ana María, Carmen Metrovich, explicó cómo fue el secuestro. La situación de Ana María, por lo que nosotros hemos llegado a investigar en la causa, es a través de una infiltración que se hizo cuando ella y el grupo de compañeros empezaron a luchar por los derechos de los bancarios. Ahí la captan a ella y la eligen como posible víctima, porque ellos ya tenían decidido, cuando una vez que empezaban a hacer el seguimiento de las personas, ya tenían decidido a quién era que iban a secuestrar y asesinar. Entonces, bueno, hacen todo un seguimiento hasta que en febrero del año 82 deciden secuestrarla y después, bueno, aparecer como apareció el cuerpo acá en el canal Villanueva en Tigre. Los acusados en el juicio son Jorge Norberto Apa, Raúl Guillermo Pascual Muñoz y Héctor Luis Ríos Ereñú. Pero Metrovich también señaló al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, como uno de los responsables del crimen de Ana María. El que le hace el seguimiento a ella estuvo haciéndole todo el seguimiento hasta febrero del 82. O sea, hasta el 18 de febrero, que o sea que ya aparece ya todo el cuerpo, todo eso, y le dan un premio a este personaje. Fernández Garelo figura como integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, DIPBA, y la jueza Alicia Bence le había dictado la falta de mérito, pero fue llamado la semana pasada a indagatoria por el caso de Ana María. Por último, Metrovich dijo que Garelo la tiene muy difícil. Hasta ahora nosotros no sabemos nada, sabemos que la tiene muy difícil porque hoy estaba muy quisquilloso el señor, pero hay muchos documentos en la cual también se recurrió a organismos internacionales. Y bueno, con eso, con el apoyo de los organismos internacionales, con la apelación que hizo Fiscalía del doctor Miguel Blanco, a Cámara, con todo eso, bueno, se apeló la decisión de la jueza Bence. Entonces, en esta semana, en medio de todo lo que es este juicio, de todas las cosas que se fue declarando, todos los compañeros apuntan a la policía, y bueno, se ve que tuvo que retroceder y volver a llamar a una indagatoria, una ampliación de indagatoria, mejor dicho. Aparte se agrandó lo que es el llamado a indagatoria porque incluye a 6 personajes más de toda esta banda maldita, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Mendoza y Chubut. El panorama en estas provincias en cuanto al avance de la mega minería contaminante es muy similar. En Mendoza, las asambleas populares por el agua pura se reúnen para defender en la legislatura la ley 7722, que prohíbe la megaminería en la provincia, que pretende ser modificada por distintos sectores políticos para habilitar emprendimientos contaminantes. En Chubut se realizan actividades por todo el territorio provincial en contra del proyecto oficial de zonificación minera, que se debatirá también en la legislatura, que busca establecer lugares donde se puede y lugares donde no se puede realizar actividades relacionadas con la megaminería. De esta forma, se burla la ley 5001, que luego de muchas luchas, cuya principal expresión fue la de Esquel, logró la prohibición de este tipo de emprendimientos.

y lo que nos encontramos en cada punto que fuimos es que la gente de la meseta no quiere la megaminería masivamente y quieren seguir viviendo del campo, dicho sencillamente, ¿no? De la cría de ovejas, de sus plantaciones y demás. No quieren cambiar de estilo de vida, no quieren que se contamine el río Chubut, que es lo que está especialmente en riesgo, ni no quieren cambiar de estilo de vida, ¿no? Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar. Formosa. El documentalista Ernesto Gut sufrió amenazas durante un conflicto en el Centro Integrador Comunitario de la Comunidad La Primavera de la etnia Qom, cuyo principal referente es Félix Díaz. Gut denunció que la familia Sosa lo amenazó con machetes. Una recorrida con Ingeniero Juárez, entrevistando a Agustín Santillán, a Ernestina Moreno, otros referentes de la lucha originaria. Y bueno, iba para La Primavera, me iba a quedar hasta mañana. Y después de comer y de hacer algunas entrevistas y de ponerme al día con lo que estaba sucediendo ahí en el SIC, me alertan, yo estaba descansando en un momento y me dicen: vení por favor, Ernesto, porque está la familia esta que te contamos con machetes. Y bueno, salgo del SIC, doy la vuelta y me encuentro con un panorama escalofriante, o sea, tres mujeres con machetes, un tipo con un hacha y hachando una palmera que la terminaron de hachar. Y no, una locura terrible, me amenazaron a mí también con el machete y volvete vos quien sos, pagado por Félix Díaz. Y bueno, una situación así, muy heavy. No cesaron, bueno, volvimos, como que estábamos atentos a lo que estaba sucediendo y llamando a la policía para que intercediera. El documentalista explicó la historia del Centro Integrador Comunitario. Este lugar, el Centro Integrador Comunitario, es una especie de sociedad de fomento que está enclavada en el medio de la comunidad. Un lugar bastante grande, un poco abandonado, pero muy grande, donde se hacen actividades de la, sobre todo políticas también, pero también hay atención sanitaria. Y este lugar se hizo sobre terrenos que fueron cedidos por una familia Sosa. El tema es que el lugar es un lugar público, es el centro de la comunidad, digamos, de reunión, de organización, para dar talleres. Se supone que, digamos, ese es el sentido de un lugar así, o sea que no cabe en la cabeza de nadie que alguien pueda reclamar devolverme el terreno, porque es como devolverme el lugar donde está el edificio que construyeron. Es el centro, digamos, cívico de la comunidad La Primavera. Por último, Gut dijo que la familia Sosa responde a Gildo Infran, gobernador de la provincia. Y bueno, la cuestión es que esta familia en realidad son punteros de Infran. Y los han utilizado, los están utilizando como una manera para desarticular cualquier, digamos, tipo de oposición, pienso yo, de cara a las elecciones del año que viene, contra el gobernador Gildo Infran. Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Brasil. A 3 años del crimen del lodo tóxico en el río Dulce, los y las afectados denuncian la negligencia de la empresa minera Samarco y la falta de reparación para quienes perdieron sus casas, territorio, salud y fuentes de trabajo, y la contaminación sin precedentes del ambiente. El 5 de noviembre de 2015, el dique de cola de la minera Samarco se rompió a causa de sobreproducción y derramó 50 millones de metros cúbicos de desechos de mineral de hierro a lo largo de 43 municipios de los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, hasta desembocar en el mar. El crimen dejó 19 muertos y afectó de diferentes formas a las personas que habitan próximo a la cuenca donde pasó el lodo tóxico. Es el mayor desastre social y ambiental de Brasil, y a 3 años de impunidad